¿Qué tal, bandita? Por ella quedó algo de esta agrupación norteña originaria de Monterrey, Nuevo León, con esta rolita que se tituló Corman, esta agrupación que se hace llamar Kinky. ¿Qué tal? ¿A ti qué te parece Kinky? Bueno, para mí Kinky, una banda que revolucionó la música, más que nada en Monterrey, ¿no? Fue de los iniciadores de esa avalancha norteña, lo que fue Control Machete, Jumbo, Kinky. Fueron bandotas, ¿no? Nortec también, ¿no? Nortec, pero es de lado de Tijuana, güey. Para allá. Fíjate que por aquí le mandamos nuevamente un saludo a Ricardo. Ya sabe que es cotorreo y por ahí también sus jefes que creo que ya están escuchando que... Kinky. Fueron bandotas, ¿no? Nortec también, ¿no? Nortec, pero es de lado de Tijuana, güey. Para allá. Fíjate que por aquí le mandamos nuevamente un saludo a Ricardo. Ya sabe que es cotorreo y por ahí también sus jefes que creo que ya están escuchando que... Que le bajemos y por ahí escucharon que le dije que ya andaba subiendo y bajando cuero. Sabemos que es aficionado, pues, acá, ¿no? De la Manuela. Conocen a Arturo, ¿no? De la Manuela, de escupirle la mano. Cada quien es sano, o sea, no tiene nada de malo. ¿Qué clase de persona es? Vulgarcito. No tiene nada de malo, pues, ¿no? De hecho, dicen que... ¿Deporte? Internet, con los que estamos interactuando, son los que están aquí a través del Facebook. Le mandamos un saludote a toda la banda. Esperemos que se la estén pasando a toda madre en esta tardecita de viernes. Ya se antojan unas chevecitas bien muertas. Pero bueno, ya no les voy a decir de las cheves porque parecieron mensajes subliminal, ¿verdad? No los incite. Y mira, ahorita vamos a tocar una noticia, una información, información que cura, le llamaremos así, ¿no? Información que cura. Fíjate que según una investigación, fíjate, ¿no? Es información que encontramos, ¿no? Y tratamos de que sean de fuentes, pues, creíbles, ¿no? Pero es información que les pudiera salvar. Otra fuente es el deforme. No, tampoco. Pudiera ser información que les puede salvar el pellejo, ¿eh? Y no del que le gusta jugar a Richard, sino otro pellejo, sino... A su humanidad. Ah, ya. Bueno, se supone que una investigación, fíjate, llevada a cabo por un grupo de científicos españoles, tío. De donde es el equipo del Barcelona, por cierto. De aquí traigo una payolita del Barcelona. Arriba el Barça, banda. Bueno, arrojó nuevos datos, se supone, sobre qué es lo que pasa con nuestro cerebro cuando consumimos alcohol. ¿Qué crees que sea lo que pasa? ¿Se atrofia? Pues se atrofia, güey, nos alenta y regularmente nos desinhibe. Y pues nos hace actuar de repente como unos completos orangutanes, ¿no? Bueno, antes de ir de lleno a la nota, ¿qué te parece si nos pudieras platicar una anécdota de alguna borrachera? Tranquilita, obviamente, que no te vayas a quemar, que no te vaya a meter al rato un cagadón tu vieja y o tu mamá o algo y sale peor. No, pues he tenido varias, ¿verdad? Pero no se pueden contar algo. Qué fresa me saliste, canijo. A ver, ¿quién no tiene una borrachera? ¿Quién no tiene una anécdota ebrio? Bueno, sí, que tiene razón, todos tenemos. Pero bueno, ya se agüitó la bat, no sé qué. Pero bueno, se supone que nos sentimos mal al otro día, ¿no? Y hay una sustancia que podría, se supone, proteger nuestro cerebro y probablemente pues disminuir las crudas, ¿no? Ya hay muchos estudios acerca de esta información. Hay quien se la cura con un pozolito, quien se la cura con un menudo. El abad se la cura con un venudo. Ya ven, ya dijo que con un venudo. Hay quien se la cura con otra cheve, como el Richard, y la conecta y vámonos. ¿Tú eres el que consume con techo? No, ¿qué pasó, güey? A mí me dijeron que tú te la curas con té de ramo blanco, güey. ¿Sí es cierto? No, es con té de jaras. Ay, ay, ay. Pero bueno, ya no estás de vulgar, canijo. Bueno, se supone que hay una sustancia, ¿no? Llamada, se lo voy a leer lentamente porque está un poco larga la palabra y pues por ahí no, espero no trabarme. Oleoileatodolamida, ¿eh? Mejor conocida por sus siglas como OEA. ¿Eh? ¿Qué tal, güey? Es una sustancia que se encuentra en el chocolate negro. Y se supone que aumenta la sensación de saciedad. Esta misma molécula es producida por nuestro intestino, se supone, según este estudio realizado por estos españoles, y se han hecho investigaciones con ella para controlar el apetito, algunas adicciones y sobre todo, pruebas con alcohol. ¿Cómo ves? Se supone que esta sustancia pues pudiera ayudarnos a lo mejor a disminuir un poquito, a lo mejor para que se te quite la eriza también. Oh, interesante. Cuando estés un poco ansioso. Por ahí está el dato, ¿no? Para que vayan por sus chocolates, para que el Richard vaya ahí por... pues por unas 20 barras de chocolate, porque hoy es viernes y parece, yo creo que se va a dar sabroso. Como los chivos, va a agarrar para atrás y tras, güey. Se va a ensartar solito. Sabroso. Pero bueno, por ahí quedó esta información. Esperemos que les sirva. Esperemos que vayan por sus barras de chocolate para que se lo estén comiendo durante el día y pues para que no les pegue tan gacho la cruda, ¿no? Hay distintos remedios, ¿no? Para la cruda, la neta. Pues ya que entramos en materia, ¿qué otros remedios conoces para la cruda? Ya. Cuando te entra la cruda. Clásico, pues sí es. Caldito, ir a la botana, caldito de camarón y conectar la peda otra vez. No, eso está difícil porque luego según uno la cura y terminas igual o peor que el otro día, ¿no? Ah, pero es bien sabido que el picante te ayuda a bajar la peda y la cruda, ¿no? Te ayuda a sudar un poquito y sí. Ay, caray. Pero bueno, a ver, ¿con qué nos vamos a ir ahorita? Ya dimos esta información que les puede salvar la vida en este viernes o mañana sábado. Pues vamos con una banda argentina. La Bersuit Vergarabat. ¿Te gusta la Vergarabat? ¿Qué pasó? Oh, pues, en su pues, momento... Pues si estás programando, me supongo que... Bueno, lo dejamos en la Bersuit. Ándele, pues. Bueno, como bien comentabas, es un grupo argentino, ¿no? Sí. Originario del barrio Barracas. De Barracas, de Buenos Aires. Y pues es una banda, pues, ícono dentro del rock argentino. En un inicio, pues, tenían un vocalista que era Gustavo Cordero. Y ahorita pues, ya la alineación ha ido cambiando, pero pues sigue teniendo la misma esencia, ¿no? Pero en este caso la rola que vamos a poner pues sí es la versión de en vivo que está en el disco de La Cabeza. Muy buena rola. Wey, te gusta la Vergarabat y La Cabeza, güey. O sea, todo completo, ay, ¿verdad? Ay. Tú no llenas. No. Ya se está dando a conocer aquí el Abad, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Cada quien sus gustos. Me temo que nos vamos a la siguiente rola. Corriente. Y esto es Perro Amor Explota de la Bersuit Vergarabat. Vámonos con esta rolita, banda, enseguida regresamos al lado B de la música, no se despeguen porque... Se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desarmada abre grietas hondas. Nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave y viento abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Muy lejos del mar se encierra otra. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero, oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugular. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. que pronto está por venir. Perro caliente no deja nada, el amor explota. Perro con hambre, perro con bolas, el amor explota. Corralado te mete balas, el amor explota. Un amor perro no se controla, el amor explota. ¿Qué tal, bandita? Por ahí ya quedó algo de esta banda argentina llamada Bersuit Garbarabat, perdón. Argentinos como Messi, ¿no? El mejor jugador del mundo. Para unos, para otros no, para otros es Cristiano. CR7, para mí es Messi. ¿En la actualidad? Para mí es mejor. Messi, la verdad. En la actualidad, que por ahí juega en el Barcelona. De la historia no creo. De la historia no, mira, hay mucha polémica. De la historia, el Diego, papá, el Diego. No soy experto en fútbol, pero te puedo dar un punto de vista. Mira. Pues no puedo hablar contigo. Tú puedes ver un partido de Pelé, un partido de Maradona. Y lograron lo que lograron. Lograron títulos mundiales, lograron muchas cosas con su equipo, levantaron las copas del mundo y la fregada, ¿no? Pero ves un partido de aquel entonces y parece en cámara lenta, ¿no? Estoy de acuerdo, güey. Era el nivel de aquel entonces. Ajá. Y obviamente no se va a menospreciar el nivel ni los títulos. Tanto así que se mantienen como los mejores de la historia, ¿no? Es el ritmo, ¿no? No es lo mismo que se jugaba en los 60s, 80s, cuando jugaba Pelé o Maradona, a lo que se juega actualmente. Pero a Messi lo respaldan en el Barcelona. La columna vertebral, ¿no? Como es un Mascherano, un Xavi, un Iniesta. Xavi se acaba de ir ya, ¿no? Sí, Xavi ya... Se fue, cierto, hacia Arabia. Pero no, fíjate la diferencia de equipos. Xavi se fue y le hicieron un homenaje en el, oh, eso sí, en el estadio. Se va a Casillas y los basuras merengues, Caciques, disque aficionados villamelones como el George. ¿Cómo corrieron a Iker? Le hacen una rueda de prensa y una despedida a puerta cerrada y a la última hora lo despiden después de todo lo que les dio, después de que fue el mejor portero del mundo, que sigue manteniendo un nivelazo. Cuando estuvo mal Iker Casillas en el equipo, hasta los mismos aficionados lo abucheaban, cabrón. ¿Qué equipo, fíjate? Sí, tiene razón, en eso coincidimos. Pero de que Messi sea el mejor de la historia, no. De la historia no, porque no ha logrado los títulos, pero nada más quise ser esa. Messi se caga con la selección de Argentina. Pero mira, la muestra, fíjate, está ahí, la Copa América. Fíjate que muchas personas dicen, es que Messi está respaldado, que Messi... Si fuera tenis, güey, sí te diría, ah, cabrón, pues que Messi juegue solo, güey. No, sí, güey. Si fuera otro deporte individual, cabrón, pues si fuera billar, si fuera el billar de bolsillo, el que te gusta aventarte ahí en la oficina. Pero estamos de acuerdo, güey, que no, para el fútbol no nada más es técnica, güey. También tienes que tener un poco de carácter. Y yo creo que ahí Messi le ha faltado. No, le ha faltado con la selección, no lo ha logrado, ni modo, no le ha tocado. Llegaron a la final esta pasada Copa. Pero ahí está la muestra, güey. El mejor jugador del mundo para otros, Cristiano Ronaldo, se quedó trunco con su selección. Ni siquiera llegaron. Llegó más lejos la selección, imagínate, mexicana. Sí, no. Pero bueno, está respaldado. Messi no ha logrado lo que se esperaba con la selección argentina. Me parece también que no ha tenido un buen nivel la selección argentina. Tiene unos jugadores. Tiene un equipazo, pero bueno, no lo han respaldado de la misma manera. Yo creo que también el equipo le queda muchas veces grande al director técnico. Se deberían de llevar al Piojo, ¿no? Ahora que se quedó desempleado para Argentina. Pero no, bueno. No, no. ¿A qué salió toda esta información? Pues tú, güey, que vinculas todo con pinche Barcelona. Ah, porque estábamos hablando de Bersuit Vergarabat, esta banda argentina que por ahí ya quedó esta rolita que se llama Perro Amor. Por aquí ya está una groupie de Cristiano Ronaldo quejándose del George, que no generalicen, que no generalicen. Pero ahí se vio, no le hicieron nada, no le hicieron nada a Iker Casillas. Uno de los mejores porteros de la historia también, y una despedida mediocre, lamentable. Iker Casillas en rueda de prensa pues derramó algunas lágrimas y bueno. Así se han ido todas las estrellas del Madrid. Pues ¿para qué vas? ¿Qué basura de equipo le vas? Sí, yo no le voy al Madrid. Ahora resulta Rayo Vallecano, papá. Un poquito peor, güey. ¿Y de México quién le vas? ¿Al América, no? No. ¿Qué pasa? 100% fresero, papi. Ay, caray, hasta que es algo coherente en el programa. Por cierto, arriba la trinca banda, a pesar de que aquí nos han pisoteado a la afición. Estamos maltratados. Han venido concesiones, han venido empresas, basuras, cobardes, que todos llegan a quedarse y todos se van. Una basura, una afición inquebrantable, una pasión que va a permanecer ahí. Sé que sabemos que va a llegar el equipo que va a perdurar, que vamos a subir como en las pasadas glorias. Y bueno, nos va a llegar el momento, hay que tener paciencia, llevan muchos años golpeados, lastimados, pero de pie. Hay equipos que suben porque pues llegan empresas grandes como Slim, como el Pachuca, y solo así pueden subir porque siempre hemos sido los jefes del Bajío. Y ahorita acaba de llegar una nueva concesión, una nueva empresa que se supone que se viene a quedar como todas las demás. El caso no es echarles, más bien es pues darles la oportunidad. Esperar que se queden, van a estar en la Liga Premier con opción a ascender a la Liga de Ascenso. Pero con cierta cautela, ¿no? Se supone que tienen un comodato por 5 años, pero hay una cláusula en el contrato que si en 2 años no suben a Liga de Ascenso, que es el objetivo principal, comprarían un equipo de Liga de Ascenso para posteriormente subirlo a Primera División. Es importante mencionar, no es echarles. Todos siempre se han venido a quedar. Exacto. Eso ya lo había escuchado. Todos siempre se vienen a quedar. Todos esto muy bien. Tenemos un proyecto a largo plazo, bla, bla, bla, bla. Esperemos que lo cumplan. Aquí está el apoyo. Y pues bueno, sé que nos va a llegar el momento. De nuestra parte, ahí está el apoyo. Ahí está el apoyo. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir con otra bandita también norteñona. Ahora andamos muy norteños, compa. Pero no precisamente tocando banda o acá esas... Mamada. No, qué pues, no seas ofensivo, güey. Luego se va a agüitar allá la banda y que está escuchando y que le gusta la... No, yo no dije a nadie. Se va a agüitar la banda que por allá está escuchando y que le gusta el Julián Álvarez y todas esas cosas, ¿no? Ah, bueno, Soria. Fíjate que también es importante mencionarlo, ¿no? Aquí es un espacio para la música alternativa. Pero, fíjate, yo también escucho norteñón, ¿eh? No, y no precisamente norte. Ese norteño de antaño, ¿no? Fíjate, yo escucho el de antaño, ese de que ando mochando cabezas y la chingada y que enseguida. ¿Para qué? Me parece la vasca más grande que se pudo inventar en este planeta. Fíjate que yo estoy a favor de cualquier agrupación, de cualquier estilo de música, haciendo vernáculo sin albur o mexicano. Mientras fomente la sana convivencia, bueno, no la sana convivencia, porque muchos hablan acá de amor, desamor y alcohol. Mientras aporte algo a la cultura. Pues porque sí. Si ya estás cantando puras, perdónenme la palabra, puras pendejadas, que muchas cabezas, que traficas, que hiciste un hoyo y te fuiste a la chingada y... No, pues, la neta no, si de por sí como estamos, banda, de por sí como estamos con un ambiente violento en México, con que nos cortan la libertad de expresión, que están matando gente, que levantan gente, que no dejan trabajar a la gente del campo, secuestros, y ustedes escuchando esas pendejadas... No mami, perdónenme, pero no mami. Pero bueno. Tiene razón. Bueno. Ya llegamos al final del programa, bandita. Esperamos que se la hayan pasado de maravilla esta tarde de viernes. Por ahí quedó el programa El Lado B de la Música. Recuerden, vamos a estar programando aquí en vivo, transmitiendo en vivo, mejor dicho, y programando buena música todos los viernes en punto de las 12 de la tarde a través de Notu Radio. Recuerden ponerse en contacto con nosotros también a través de las redes sociales. Nos encuentran como Notus en Facebook. Nos encuentran también en internet, en Twitter, en internet como notus.com.mx. Nada más se van al apartado parte superior derecha, Notus Radio. Ponen play y nos van a estar escuchando en vivo. También en Twitter, a ver, aviéntalo, no me acuerdo cómo es. Arroba periódico Notus. También vamos a estar a través de Periscope en Notus. El día de hoy no se pudo porque pues nos faltó el camarógrafo. No vino el camarógrafo, no le pagamos y no pudo venir. Pero para el otro nos traemos al Chivo Lubezki para que nos transmita por Periscope. se late. Bueno, por allá, nos vamos a despedir con algo de una banda norteña también formada por allá del 90. Un colectivo de música. De música originario de Tijuana, Baja California. Seguramente ya los conocen, ¿no? Es una banda muy, suena muy conocida, algo, muy querida. Fusible. Algo como Fusible. Bostich. Más. Hiperbórea en su tiempo. Por ahí también. Esta agrupación muy bien recibida en el extranjero, del corte como Kinky, a lo mejor de distintos niveles, los dos tienen lo suyo, su esencia. Una de mis bandas favoritas, la verdad, mexicana, sí. Colectivo de música electrónica. Han revolucionado la música, la verdad. Hacer una mezcla folclórica con electrónica, con calidad. Por ahí se querían separar, tal parece que creo que ya no se van a separar, no sé. Por ahí quedamos un poco en incertidumbre. Se supone que se iban a separar, pues nada más porque habían dicho ya llegó a su máximo este proyecto, queríamos hacer las cosas individuales. No sé, por ahí supe que a lo mejor siempre no. Ya no vi información publicada en internet de manera oficial, pero ahí quedó al aire. Pues en un inicio eran cuatro, ¿no? Hiperboreal y Clorofila se separaron. Y pues quedaron Fusible y Bosque. Bueno, pues por ahí quedó, bandita. Por acá en el micrófono estuvo Arturo Velázquez. En controles estuvo Abad Gascón. Recuerden seguirnos todos los viernes en punto de las 12 de la tarde a través de Notur Radio. Esto fue El Lado B de la Música, otra alternativa para sus oídos, finos. Este programa va dirigido, es importante que lo mencione, para gente distinta, para gente que está harta de las mismas propuestas, basuras, plásticas, de los mismos locutores. Acá tú sabes, vámonos con esta rolita, mi banda, vámonos con esto. Fue Invasión al... ya ando cruzando los cables, perdón. El Lado B de la Música. También por aquí ya se acaba de conectar el Chilaquil, tarde, pero seguro por ahí está el Chilaquil también, que tenía su programa por aquí. Un saludo. Enseguida también no se pierdan la parrilla de programación. Ahorita creo que sigue entre nosotras. Después sigue acá La Cosecha. Por aquí quedó El Lado B de la Música. Le mandamos un saludo al Chilaquil. Esto fue El Lado B de la Música, banda. Esperemos que se hayan pasado una tarde de viernes excelente. Vámonos con algo de Norte Collective que se llama Tijuana Sound Machine. Vámonos con Tijuana Sound Machine, banda. Nos vemos hasta el próximo viernes. ¡Ya! Yeah. Tijuana Sound Machine.